convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente de Dios. Que nos huele a todas el culo a fin de semana. ¿Qué tal, Roxa Rosaez? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Pero todavía falta el jueves. Recibid también los saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. A fin de es un buen día para ensayar. De hecho, a este cuarteto valenciano llamado Rock Bender hoy le toca ensayar. Muy tarde a trabajar. O al menos nos cantan en este tema que fue primer adelanto de Hay una solución, segundo álbum de estudio para esta formación Che. Carroquera formación Che. Rock Bender. Esta sala de rock. Con ellos está arrancando este episodio 615 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Difundiendo conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Caranda. Sala de rock. En directo en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, pero también en directo y en redifusión y en vía podcast, porque hay más de 30 emisoras, ya tanto FM como plataforma de streaming de radio online. Aquí en España están, al otro lado del charco, incluso en las antípodas, en Australia nos pasan. Esto es algo exagerado. La de sitios que puedes escucharnos, la de sitios que serán tus sitios favoritos, de los que nos estás, pues eso, atendiendo. Muchísima gente conectada, creo que iban por 211 personas ya. Yo cada día lucio más. Pero va a mandar un saludo especial hasta Turquía. Que había alguien conectado desde Turquía. La hostia. También nos van entrando saludos aquí a través del grupo de Telegram, el grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Tenemos saludos Nafarroa Pride con Sam Hammer desde Murchante. Ya sabéis que conforme van entrando esos saludos en directo aquí vamos reproduciéndolos como manda Sanper de Galanda. Y bueno, si nos estás escuchando en podcast, agradecidos también por esa escucha. Eso quiere decir que has entrado en la web de asaltomatarradiorock.com, has pinchado en el menú principal en lista de podcast, y entre todos los programas que componen esta plataforma de emisión online, los has elegido a nosotros. Gracias. O bueno, o también te has encontrado el podcast en nuestras redes sociales, que también lo compartimos ahí. Exactamente, en Facebook, Twitter y Pinterest. Y también en nuestro canal de Telegram de asaltomatarradiorock.com, AMRR, así lo encontrarás en Telegram. Lo que hemos escuchado al principio del programa, los Rock Vendor, era la novedad, y esto que viene ahora es la novedad que vamos a destacar en este día de hoy. Son una gente de Iruña, se llaman The Guilty Brigade y cumplen 10 añitos como banda, una década ya haciendo ruido a trote y moche. Justo ayer nos llegó el mail de la emisora, el primero de los cuatro temas que compondrán, Queroseno, LP cuarto aniversario para los punk rockers de Iruña, The Guilty Brigade. Houston, tenemos un problema. Esto es Avión con destino al infierno. The Guilty Brigade. Yeah. Prison call in ain't tonight's use all. You the cold maze, say one prison call in ain't tonight's use all. Alright! Tic tac, tic tac, tic tac. El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva al aire, el aire lleva al otro, el otro lleva al sufrimiento. Mamá dice que tonto es el que hace tonterías. ¿Sabes de qué va al aire virgen? De una chica que se cuela por un tío que tiene una polla enorme. Toda la canción es una metáfora sobre las pollas grandes. ¿Qué tramáis, moreno? ¡Cuánto mides, recluta! ¡Señor, 1,80, señor! ¡No sabía que una mierda podía ser tan alta! Está usted intentando seducirme. ¡Adiós! ¡Se le pone dura con los marines! Houston, tenemos un problema. El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. Hasta la vista, baby. Pues continúas en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com o en la sintonía de cualquiera de las más de 30 emisoras, tanto FM como plataformas o de streaming online que nos pasan el programa a lo largo y ancho del pinche planeta Volcán. Escuchando tu programa favorito en esta jornada de cierre de la semana ternasca. Mandamos saludos hasta tres de las Islas Canarias que nos están escuchando desde ahí ahora mismo. Hasta Donosti, hasta Baracaldo. Pero a ti esas sonrisas te hacen más daño. Me ha parecido ver también por ahí Salamanca. No había otra conexión que se lo ponía Aragón, ¿no? No especificaba localidad. Tirado. Y un montón de colegiales desde la capital de Españistán y las localidades limítrofes. Disfruta de los sueños, recompensa tu vez. Y quiero mandar un saludito muy especial porque me acaba de mandar una foto y para demostrarme que está escuchando en directo desde el coche, ese Chustaca. Ese Chustaca, no pay. Entre tú y yo, sabes que las puertas de esta casa siempre están abiertas for you, baby. Bueno, vamos a ir a por esa sección en la cual aparecen bandas. Como siempre, novedades, ¿eh? Aquí no solemos tirar de clásicos, alguna vez lo hacemos, pero siempre tiramos de novedades. Aunque muchas de esas novedades vienen de bandas porque son ya del siglo pasado. Son bandas que son... viejas glorias. Como estos, que igual te parece que no... pero resulta que se formaron en el año 1995, en el siglo pasado. You're the sin that I've been waiting for. Y que revolucionaron el panorama metal con su manera de entender este rollo musical. Como te digo, se formaron en 1995 en el estado de Iowa. Just to drown in all of yours. Y por darte alguna pista más, su cantante se llama Corey Taylor. Let me say the word I'm waiting for. A chance to make me y ya

se titula Padre y es el corte número 4 y fue segundo sencillo de Futuro, el último álbum hasta la fecha de los murcianos Doble Esfera. Tenemos también saludos de nuestro querido Elías de los Ratones Colorados, que hoy me lo he encontrado por un grupo enorme de WhatsApp que me han metido hoy. Saludos a toda la gente que nos está escuchando desde ahí, que he colocado también el enlace del programa por si les apetecía conectarse en directo a live. En cristal, el eco del disparo en la... Bueno, vamos a escuchar este temita y le damos un poco de tiempo a nuestro fucking master de hoy, a Antonio Alzaurdia, para que se acomode, se aposente y ya llamarle, que estamos viendo el curro y todavía no está en disposición de que lo llamemos. Escuchamos este Padre de los Doble Esfera y ahora vamos con Antonio. Todas mis palabras se volvieron contra mí, convirtiéndome en el náufrago de mi propio porvenir. Se disolvieron en un vaso roto, en un remoto y olvidado lugar. Promesas de un futuro que el pasado borra. Yo soy tu padre, yo soy nadie, soy un fraude, soy como aire, irrespirable, ingobernable, eco interminable de un estertor. Pues ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a nuestro invitado de hoy, a nuestro fucking master, Antonio Alzaurdia. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. Hey, ¿qué tal? Un placer como siempre estar aquí en antena contigo. Hacía días ya, que no pasaba. Sí, ya. hemos ido ocupándonos, obviamente, como banda asociada que sois, de la actualidad que habéis ido generando, pero el hecho de tenerte de nuevo los micros, el pequeño Ternasco, hacía ya un tiempito que no se producía. Pero bueno, la verdad es que ahora estoy más de actualidad que nunca, con muchas cosas. Una de ellas es que habéis encontrado el secreto de la eterna juventud, Antonio. Sí, ayer renovarse morí. Entonces, sois pues, la única banda que cuanto más años cumple, más baja la media de edad. Yo exactamente, ¿eh? A la parte estamos como tenemos tres que pasamos los 40 y tres que están ahí y vamos, en los 30 y que no llegan. Ah, Pablo también pasa los 40, yo pensaba que era más joven, fíjate. No, Pablo Eladio y yo pasamos de los 40 y después tenemos a Tierro Tío, que tiene 25 años, madre mía. Y a Johnny y a Víctor, que están en los 30. Fíjate que es que no se puede estar más bendecidos que esta gente. La doble esfera que sigue rodando y conforme más ruedan, más jóvenes se vuelven. Fantástico. Bueno, acabas de dar la lista completa de los componentes de la banda, que sí. Dos de ellos son nuevos, tanto como ha dicho el batería, es claro, como es el nuevo. Sí. El batería es Víctor Meseguer y va a ser su primer concierto con nosotros y nada, pues toca muy bien, tiene muchas ganas y muy contento. Después tenemos a Rox Robles, a la cantante que está cantando junto a Ladio, que ya debutó este verano en un festival, pero que hace aquí su segundo concierto y estrenamos el single cantándolo ella también. Además es que me he estado fijando, repasando qué temas iba a poner. El de padre lo he elegido, lo pongo casi siempre porque es que me encanta. O sea, vaya tema guapo, este es de los mejores temas que he escuchado en unos cuantos años. Y me he fijado en el videoclip, que ya ahí en ese videoclip ya participaba Rocío, Ross Robles, ¿no? Exactamente, ahí salía ya. Siempre decíamos, mira, seguro que hay gente que le gusta el grupo, que se fija y dice, mira, si ya salía aquí. Rocío, está. Acabo de aprobar el doble esfera, ¿no? Exactamente. Saca buena nota. Muy buena nota. Joder, estoy que me salgo. Saqué notable en Bones of Minerva. Ahora también buena nota con doble esfera. Sobresaliente. Doble esfera sobresaliente. Bueno, como decía Ross, que va a ser ya el segundo concierto que haga completo con vosotros. El anterior, imagino que fue el Upe Rock, ¿no? Exactamente, fue en el Upe Rock, fue ahí su debut y salió todo bastante bien. Porque esa es otra de las cosas por las que está de actualidad Doble Esfera en estos momentos, que es que tenéis concierto, pedazo de concierto, por cierto, este sábado día 15 en Molina de Segura, en el Molina Rock City, concierto del que hemos ido anunciando a lo largo de la semana con vehemencia prácticamente. Bueno, y la semana pasada ya lo estábamos anunciando también porque estuvimos entrevistando a Leviatán, que participan en ese mismo concierto en la primera jornada el viernes día 14. Vosotros el día 15, un buen montón de bandas, Doble Esfera, Obús y Mago de Oz, o sea, además con un puesto muy relevante en la posición en el cartel, ¿verdad? Sí, la verdad que estamos muy contentos aquí, la verdad que en Murcia el grupo ya tiene bastante repercusión en la escena y bueno, muy contentos de participar en el cartel, de tocar con grupos amigos de la región y después de tocar con Obús y Mago de Oz, los gigantes de la música en España y estar tocando justo ahí antes de Obús, pues la verdad que está muy bien. En España hay buena parte del extranjero, ¿eh? No, exactamente, no ahí en América tienen también, sí, tienen mucha repercusión. Obús quizá no tanto, que lo tienen, pero lo de Mago de Oz ya es, vamos, de traca. O sea. Exactamente. Cada vez que se pone que dice que vamos a girar, vamos, así. Yo creo que le sale mejor ya salir directamente a tocar fuera que aquí. Yo creo que arrastran más al otro lado del Atlántico que incluso en España, ¿no? Sí, yo creo que sí, al otro lado del Atlántico arrastran mucho. Y yo aquí también conservan bastante tirón todavía, pero yo creo que allí arrastran más todavía, como dice. Bueno, pues ahí estaréis. Por cierto, yo me acuerdo que la última vez que tuvimos aquí en los micros de Pequeño Ternasco te preguntaba que por la escena murciana, porque yo estaba muy al tanto de que en cuanto a programas de Radio Rock estabais muy bien. Bandas sabía que había, pero no tampoco conocía tantas. Y lo que me falta por destacar, que voy a aprovechar hoy, es la cantidad de conciertos y de festivales grandes que se están haciendo en tu comunidad, ¿no? Aparte de ya las salas que de por sí van programando, que son buenas salas, además los festivales que se montan. Lo de este festival es que me llama muchísimo la atención. Mira que hace, bueno, antes de verano estuvimos poniendo aquí en su sitio, no a parir, en su sitio. A los marcianicos esos por el mundo con el festival Ande va sin bandas tontolaba. Pero es que este otro es todo lo contrario, o sea, un montón de buenas bandas, dando además mucha cancha a las bandas de la tierra y con unos precios estupendísimos, vamos, y esto se debe todo a una asociación, Asociación de Amigos del Rock creo que se llama. Háblanos un poco de estos organizadores, por favor. Sí, pues la Asociación Amigos del Rock, que está ahí de Molina de Segura, que la comanda nuestro amigo Antonio, que toca en el grupo Potencia. Y bueno, ellos empezaron el año pasado, hicieron la primera edición, que ya estuvo bastante bien, que tocaron 3x2, tocó Ángel Zapátrida y tocaron también unos cuantos buenos grupos de la región. Entonces ellos lo que pretenden es hacer conciertos dando cabida a grupos de la región, a algún otro grupo también underground del panorama nacional, porque por ejemplo en esta edición Leviatán pues son de Alicante. Sí, bueno, pero vamos a ver, eso no cuenta, están 80 kilómetros, macho. Bueno, hay algún otro grupo que no recuerdo. No vamos a poner fronteras, hombre. Hay un grupo que tampoco, no recuerdo cuál, que tampoco es que no es de la zona, que es de Arriba, creo. Y después, bueno, y después eso completarlo con 2, 3, 4 bandas de renombre a nivel nacional. De manera que, bueno, que arrastre mucha gente para que vaya, que movidos por esos nombres, grandes nombres, después grupos de la tierra ya potentes, ¿no? Que estamos intentando hacernos un hueco también en el panorama nacional, estamos a medio camino, y después otros grupos de la región también, pues más grandes, más pequeños, un poco de todo. Está muy bien, la verdad que han recibido apoyo del ayuntamiento, y el ayuntamiento está de Molina, está apostando fuerte por el festival, y bueno, pues todo bien, todo fenomenal. Pero ya no solamente por el festival, sino además con dotando de infraestructuras para poder realizar ese festival, porque creo que hasta tiene nombre el recinto donde vas a hacer, ¿no? Que Remo se llama o algo así. Sí, el recinto es un recinto de, como un recinto ferial del Ayuntamiento de Molina, que es nuevo. Creo que es relativamente nuevo. No sé si se ha inaugurado este año o el año pasado. Y bueno, ahí es donde van a hacer, pues, van a organizar diversos eventos, las fiestas y cosas de estas y tal. Pero que me ha llamado el nombre, Remo creo que se llama, ¿no? Sí, Remo. Claro, remando por el rock and roll, claro que sí. Exactamente, el rock and roll y el metal. Muy bien. Oye, que vamos a poner otro temita, ¿eh? Vamos a poner otro temita porque las entrevistas están guay, pero aquí el darle a la sin hueso todo el rato como que cansa un poco al personal. Vamos a escuchar otro tema de vuestro último disco hasta la fecha, de ese Futuro, a ver si ahora me va a... Futuro era, ¿no? Sí, futuro. El corte concretamente número 6, que es también hasta la fecha vuestro más reciente videoclip, que creo que ahora ya dentro de poco habrá otro, pero el más reciente es este, en el cual ya participa una de las dos novedades de la banda, como es Rocío, como es Rox Robles. Sí, exactamente. Y así pues recordamos a la gente pues ese inicio de reforma de la formación, ¿no? Vamos a escuchar Three Sisters, que además tiene como característica o detalle remarcable que es el único tema en el que utilizáis un idioma que no es el castellano, ¿no? Que mezcláis también inglés en esta canción. Sí, el estribillo es en inglés, lo canta además Pablo, el estribillo. Y bueno, el tema tiene un sabor americano y pues le queda bien ahí el inglés en el estribillo. El Pablo, además de tocar los cacharricos esos que toca, que le dan un sentido a las canciones, cojonudo, te hace coros, te canta canciones, te toca el teclado y te canta en inglés. Ese sí que no lo sustituís, ¿no? Ese es un buen partido. Pablo es insustituible, ¿eh? Exacto. Además es que en la foto de la nueva formación al completo me hace mucha gracia porque se ha visto con cara de malotes y Pablo, sin embargo, sale con una cara de orgullo y satisfacción de diciendo: joder, vaya pedazo canción nos ha quedado. Sí. Digo, tenía que haber salido todos como Pablo. Con lo bajo que está el muchacho, los demás igual, bien sonrientes, hombre. Que los demás tenemos que demostrar que somos tipos duros y la tipa muy dura también. Sí, tipos duros, pero luego menos mal que está Pablo, ¿eh? Ay, Dios mío. Bueno, venga, vamos a escuchar a esos Three Sisters y ahora continuamos enseguida. Con Antonio, con Doble Esfera y con la novedad, mayor novedad de todas, que cerrará esta entrevista. Pero vamos a escuchar primero este corte número 6 de Futuro, Three Sisters. (Risa)

cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues aquí seguimos en Pequeño Ternasco, en la sintonía de saltomataradiorock.com y en la sintonía de más de 30 emisoras FM y plataformas online a uno y a otro lado del planeta, arriba, abajo, al norte, al sur, al este, al oeste, por todos los pinches lados. Con Pequeño Ternasco y sus alaridos dando mal y, bueno, aprovechando que ha sonado la cuña de las bandas asociadas, pues manteniendo una entrevista con una de nuestras bandas asociadas más antiguas, por cierto, con Doble Esfera, con su guitarrista y fundador, Antonio... Ahí va, que me lo había aprendido a posta y al final... Venga, vamos, dale. El Raurdia. Toma ya. Muy buena nota también. He tenido que tirar de apunte, que si no me confundía. Bueno, que insistimos que están muy de novedad, que nuevos miembros de la formación. Este sábado 15 de octubre participan en un pedazo festival que se va a celebrar en Molina de Segura, el Molina Rock City. Viernes 14 de octubre con Saratoga, Leviatán, otra de nuestras bandas asociadas, Hard Love, Troix y Hidden, con un precio de 5 euritos la entrada. Apertura de puertas a las 6 y media de la tarde, comienzo de los conciertos a las 7. Y el día 15 ya sí, Doble Esfera, junto a Mago de Oz, Obús, Semilla Animal, Caníbal, Evil Seeds y los Cocoroch, creo que se llaman esta gente. Con apertura de puertas a las 4 de la tarde y comienzo de los conciertos a las 4 y media. Obviamente hay más bandas, pues hay que empezar antes. 10 euritos tienen la culpa. Las entradas son individuales, entradas para el viernes 14 y para el sábado 15. No hay una entrada conjunta para los dos días. Pero lo que sí que vas a tener es en taquilla, perdón, para el viernes las entradas son 7 y para el sábado son 12 euros. Y el enlace a la venta online lo vas a tener, como siempre, en el artículo que acompaña al podcast de Pequeño Ternasco. En este caso, en el día de hoy, en este episodio 615, encontrarás link directo a la venta anticipada online de las entradas, tanto para el viernes como para el sábado, para ese Molina Rock City en Molina de Segura, en Murcia. La comunidad, precisamente, de los Doble Esfera y de nuestro amigo Antonio, que, bueno, vais a jugar en casa. Otra oportunidad de mostrar incluso ahora ya más temas de Doble Esfera. Sí, sí, la verdad que estamos ahí muy contentos con el festival, con nuestra participación ahí, y bueno, vamos a ver, va a ir bastante gente y también es una buena oportunidad porque Mago de Oz arrastra a un público que a lo mejor no suele escuchar, ¿no? Este grupo como el nuestro, y también está bien ampliar horizontes, ¿no? Claro que sí, la variedad está al gusto y el disgusto también. Esto será en el nuevo recinto de eventos, en el recinto de eventos de Molina, en el Remo, en la calle La Piña, número 1, junto al colegio Salcillo. Bueno, creo que queda bastante claro dónde vais a actuar, cuándo vais a actuar, y lo que falta es simplemente que se acerque la gente a veros y a disfrutar de este pedazo de festival y, obviamente, del buen hacer de Doble Esfera. Sobre el escenario, buen hacer que también se ve claramente reflejado y cada vez de mejor factura en los discos y canciones que vais sacando. Ya tenéis nuevo material. Hoy vamos a estrenar aquí en Pequeño Ternasco el nuevo tema, una versión que os habéis currado de, pues probablemente del grupo más famoso que ha salido de vuestra tierra, ¿no? Exactamente, sí, siempre nos ha gustado mucho M-Clan, sobre todo aquella primera etapa, que nos gusta mucho toda la etapa de M-Clan. Han ido sacando posteriormente, la verdad es que son muy buenos. Bueno, pero, también ahí está en la variedad está el gusto y el disgusto. Yo soy de los dos primeros, si me apuras el tercero y para de contar, ¿eh? Sí, a mí sí me gusta mucho la tercera etapa. Estos discos que tienen un toque más show me encantan, y a varios mejores del grupo también. La verdad que no, incluso el último disco acústico que sacaron también me gusta muchísimo. Pero sí es cierto que cuando salieron esos dos primeros discos, que éramos jovencitos todavía adolescentes, Pues claro, eso los tenemos grabados a sangre y fuego. Es y que los mezclan con Santiago Campillo, ojo, Sí, claro, sí, ya te digo que a mí me gustan todas las etapas de la banda, pero esa me gusta más, no es que sea mejor para mí, ¿no? Sino que la tengo más grabada en el corazón, ¿no? Por la época también mía, ¿no? Y nos pasa a todos los miembros del grupo igual, ¿no? Sobre todo a los que somos un poco más mayores. Sí, hombre, obviamente el bagaje musical de cada cual pues hace que según las épocas y las etapas pues se quede más a fuego grabadas claro. Unas canciones que otras. A mí, fíjate que yo pongo música a todas horas y a mí me siguen viniendo por la mañana a la cabeza canciones que escuchaba hace 30 años, ¿no? Pero claro. A lo que voy es que también algo que ayuda a que esas canciones se graben era el sentimiento, la capacidad, la textura, lo que se les imprimía a esos temas, ¿no? Y yo creo que hay una diferencia clara entre las épocas, sobre todo para mí la primera de Mueclan. Que, por otra parte, decir que de la manera que os la habéis llevado a vuestro estilo esta cover, que ahora la podrá comprobar toda la gente, toda la audiencia, podríais haber versionado cualquier canción de Mueclan, fuese de la etapa que fuese, porque la verdad es que os la habéis llevado a vuestro terreno y muy bien, por cierto, ¿eh? Sí, sí, porque no queríamos hacer una copia, ¿no? Estábamos buscando llevarla a nuestro terreno y yo qué sé, pensé que ese tema era ideal para llevarlo a nuestro terreno por cómo está estructurada la canción, por cómo la hacen ellos, ¿no? Una canción muy sencilla y eso nos permite a nosotros llevarla a nuestro terreno. Aparte es una canción muy potente, siempre nos ha gustado mucho y podría ser un tema más de doble espera, un poco más comercial, ¿no? Con el estribillo un poco más comercial. Pero que podría pasar por un tema nuestro, porque la hemos llevado a nuestra forma de hacer las cosas. Completamente de acuerdo, ¿eh? Lleva la marca Doble Esfera, ese sonido Doble Esfera auténtico lo lleva muy muy bien integrado y grabado a fuego. Luego lo va a poder escuchar, lo va a apreciar todos los oyentes y las oyentes. Un tema que, por cierto, aquí ya sí que cobra especial relevancia vuestra nueva cantante, Rocío, porque se lo canta ella, ¿no? Exactamente, sí, el debut de Rocío en estudio y bueno, un tema muy muy rockero, ya tiene una voz muy rockera y le viene como anillo al dedo. Ella misma cuando lo estábamos preparando decía que le sentaba como un guante el tema y bueno, el audio ha metido también unas cuantas voces por allí y yo creo que se ha quedado bastante redondo. Pues un tema que podíamos haber incluido perfectamente en la recontraversión, en la sección de la recontraversión de Pequeño Tarasco. Lo que pasa es que suele ir los lunes. Pero bueno, algo se nos va a ocurrir ahora antes de poner la canción. Hombre, la verdad que no es muy difícil, ¿eh? Pero bueno, la vamos a disfrutar enseguidita este tema que todavía no hemos dicho el título, que es Maxi. Exactamente, Maxi. Maxi, que yo por ponerle solo una pega, ¿eh? Hubiese aprovechado que la versionabais y en vez de whisky y cerveza hubiera dicho bourbon y cerveza y así ya se mejora del todo. Sí, la verdad que no además nos gusta encaja, bourbon y cerveza. Entra a compás. Pero no nos gusta tocar las letras, ¿no? Por respeto al compositor original de la canción. Hemos hecho un pequeño guiño al inicio de la canción que nos venía al pelo para nombrarnos a nosotros mismos. Lo que al principio, pero eso, nos gusta respetar las letras, que no haya variación en eso. Bueno, nos llegan más saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Nos llegan saludos Logroño Power de nuestro Ternasco Diego. Y mira, se me había quedado por aquí nuestro Ternasco Catalonia Crudés, que resulta que tú no lo sabías, Antonio, pero habéis hecho un homenaje sin saberlo a una banda catalana. En vuestro tema padre. El primero que hemos escuchado. Sí, porque eco, creo que la letra dice eco interminable de un estertor, ¿puede ser así? Sí, sí, sí. Bueno, pues Estertor es la banda de Des, es el guitarrista de los Estertor. Bueno. Una banda completamente distinta a la vuestra porque estos se dedican más al horror thrash metal, horroroso. No, horroroso no, muy lúgubre, muy de catacumba, ¿no? El estilo de los Estertor. Pero sí que es casualidad. Yo sí que me había fijado más de una vez. Digo, mira, sale los Estertor en esta canción. Pero hoy no se ha dado cuenta y no lo escribí aquí. Ah, y también nos dice que el estribillo de Three Sisters que le suena de putísima madre. Pues es un pedazo de estribillo, claro que sí. Pues nada, muchísimas gracias. Y nada, escucharé a los Estertor ahora. Sí, hombre, ya te paso luego yo un enlace para que... Está muy bien, ¿eh? El último disco. Te va a gustar, te va a gustar. Tú que eres amante de todas las músicas, yo no, yo soy, más radical. Antonio es más abierto musicalmente que yo, seguro que le mola a los Stertor. Bueno, oye, pues no sé, algo más que quieras añadir, Antonio, que nos hayamos dejado. Creo que hemos cubierto bastante bien lo que es la actualidad más novedosa de la banda en estos últimos tiempos, pero puede ser que me haya dejado algo. Ah, bueno, sí, cállate, voy a preguntar, ¿qué demonios? Estamos hablando de este nuevo tema que vamos a estrenar hoy aquí en Pequeño Ternasco, de Maxi. Sabemos que tenéis material ya para un nuevo trabajo. ¿Este tema va a ir incluido en ese nuevo trabajo o lo lanzáis solamente como sencillo aparte? No, va como sencillo aparte. Luego tenemos otro tema grabado también con Rox, que saldrá para enero o febrero de 2023. Y eso es lo que tenemos grabado. Después, material para nuevo trabajo, estamos en ello, pero bueno, ya saldrá más adelante. Estos dos sencillos van a salir de forma individual. Vale, dos sencillos de forma individual para mantener a la banda en el candelabro, que me gusta a mí decir. Y para presentar a la nueva... Y para presentar a los nuevos componentes, claro, eso es obvio también. Porque en vuestra anterior batería, Willy, sí que tocó sí que se encargó del instrumento en la canción que vamos a escuchar. Así que hasta el siguiente no intervendría el nuevo batería. Sí, las dos canciones estas, tanto esta de Maxi como la siguiente que vamos a sacar en enero, la grabó Willy, porque todavía estaba en la banda. Claro, grabó las dos Willy ya en el vídeo de Maxi, que saldrá en un poco espacio de tiempo, ya sale bien. Bueno, pues venga. Pero sí, la batería la grabó Willy. Ya escucharemos al batería en estudio también. De momento, oportunidad de escucharlo en directo, de verle evolucionar en directo este sábado día 15 en el Molina Rock City. No sé, a ver si empiezan los conciertos a las 4 y media, 5 y media, 6 y media, 7 y media. Sobre las 9 y media o las 10 os tocará salir a vosotros, ¿no? A las 8 y 10 salimos. Mira que he acertado yo bien. He puesto una hora para cada uno y ya está. No, tres cuartos de hora. Nosotros lo hacemos 50 minutos a las de 8 y 10 a 9. Bueno, 50 minutos dan para mucho, dan para un set bastante elegante, ¿no? Sí. Vamos a hacer ahí 9 temas y un concierto muy intenso, como siempre hacemos, y con mucha variedad. 9 temas que intuyo que va a ir este nuevo sencillo, ¿no? Para presentarlo también en directo. Sí, va a ir. Pues bueno, para quien no se pueda acercar a Molina de Segura este sábado, ahí va el estreno aquí en Asalto Mata Radio Rock, en Pequeño Ternasco, de Maxi. Antonio, muchísimas gracias por haber atendido nuevamente a los micros de Pequeño Ternasco, los micros de Asalto Mata Radio Rock.com. Pues muchísimas gracias, de verdad, a vosotros. Un abrazo para Rosa Rosae también. Un beso. Un beso. Y nada, muchas gracias por contar con nosotros siempre. Pues el agradecimiento es mutuo, porque nosotros contamos con vosotros y vosotros contáis con nosotros. Así que miel sobre hojuelas. Oye, que nos despedimos, vamos a disfrutar ya, que le estamos dando ya mucho a la lengua. Y aquí lo que interesa es la música del rock and roll. Doble Esfera, nuevo sencillo, Maxi, sonando en Pequeño Ternasco ya de ya. Yeah. Pues ahora sí que sí, se cierra, se acaba la semana ternasca. Como siempre, con el más grande, con el Boni. Este es tu condición, el que fue corte número 6 de No sé qué hacer contigo, de los Barricada. A tu manera reventar. Pero es que a mí me gusta más la versión del doble directo y esa es la que estamos escuchando. Roxa Rosae, nos vamos. Besos, abrazos y hasta lunes a disfrutar el fin de semana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y todos vosotros y os recuerda, como hago siempre, que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora como escuchando Pequeño Ternasco. Muchísimas gracias por la escucha. En tanto esa atascación a la cascala y a jugar a la pala. El lunes más se os quiere. Agures, moramures, Betty Arteboni.